¿Qué desata la ira y cómo vencerla? ¿Qué desata la ira? La mente. La ira, como todas las otras emociones, están provocadas por la mente. Y la mente, de la que hablamos en el primer programa y estamos ya empezando a hablar en este segundo, tiene una enorme importancia en nuestra vida. Vuelvo a recordar que la mente tiene unas prestaciones, unas funcionalidades que son estupendas. Bienvenida sea. Todo lo que tiene que ver con la creatividad intelectual, con la comunicación con los demás, hablar, escuchar, con programar, con planificar actividades. La mente tiene multitud de prestaciones, pero la mente, sin embargo, no sirve para lo que muchas personas todavía la utilizan, para vivir la vida, para entender la vida, para comprender la vida. Hay muchas personas que se empeñan en entender la vida a través de la mente, en comprender la vida a través de la mente, y eso es simplemente absurdo. ¿Sabéis por qué? Porque la mente funciona, es el sistema operativo de lo que yo llamo el coche, el yo físico, mental y emocional, que nosotros como conductores utilizamos para desplegar la experiencia humana. Ese yo físico, mental y emocional tiene un sistema operativo, como lo tienen los ordenadores, y ese sistema operativo es la mente. Y la mente tiene una forma de funcionar, ni buena ni mala, la suya. Y la mente funciona con base en el contraste. ¿Qué significa funcionar con base en el contraste? Significa funcionar con base en la dualidad. La mente, como si fuera un ordenador que, como sabéis, funciona en clave binaria, 1001, y a partir de ahí está todo el sistema tecnológico e informático que conocemos, la mente funciona también en clave de dualidad. De modo y manera que se produce algo hartamente curioso y que forma parte de nuestra experiencia cotidiana, y que voy a compartir con vosotros y con vosotras con un ejemplo que es muy corriente. ¿Cuándo la mente valora la salud? ¿Cuándo ponemos en valor la salud? ¿Cuándo? Cuando estamos enfermos. Posiblemente muchos de los que estáis siguiendo el programa estáis sanos. Hoy, cuando habéis levantado, ¿habéis puesto en valor esa salud? ¿Habéis dicho en el encuentro con vosotros mismos, estoy sano, tengo energía y un día por delante para vivirlo sano, con salud y con energía? ¿Habéis mirado a la mañana, habéis mirado el sol, habéis mirado las nubes, habéis mirado el cielo soleado o nuboso, qué más da? Desde esa energía, desde esa salud que tenéis, y os habéis agradecido a vosotros mismos y a la vida el tener un día por delante para poderlo experienciar con base en esa salud. No, cuando se tiene salud nos olvidamos de ella. La mente no la computa. ¿Cuándo se acuerda la mente de la salud? Cuando caes enfermo. Basta un simple resfriado o una simple gripe para que te acuerdes de la salud. No digamos ya cuando se tienen enfermedades de mayor significación, de mayor importancia. Entonces, cuando decimos qué importante es la salud, queremos estar sanos y ponemos la salud en valor. Pero ojo, basta que nos pongamos sanos para que nos volvamos a olvidar de la salud. En cuanto que la enfermedad desaparece y ya estamos sanos, otra vez la mente deja de computar en la salud. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando volvemos a estar enfermos, que volvemos a poner a la salud en valor. Es así como funciona la mente. La mente funciona en el contraste, y la mente funcionando en el contraste se puede también asemejar a lo que se manifiesta a través de un simple experimento que posiblemente más de uno de los que seguís en el programa habéis vivido de niño, a lo mejor en el colegio, y que yo recuerdo haber compartido con mis hijos cuando eran muy pequeños, hablando de trucos de magia. Me refiero a coger un vaso de cristal, que esté limpio, y llenarlo de agua, agua cristalina, agua limpia. Y en ese vaso limpio con agua limpia, cogemos un lápiz y metemos el lápiz. ¿Qué le pasa al lápiz? Que se tuerce. Dentro del vaso de agua vemos el lápiz torcido. Yo le decía a mis hijos, mira, papá hace magia. El lápiz está recto y fijaros, lo meto en el vaso de agua y por mi magia el lápiz se ha torcido. Y mis hijos se le ponían los ojos abiertos y decía yo, no, pero el truco de magia no termina aquí, fijaros. Ahora saco el lápiz del vaso de agua y vuelve a estar recto. Vuestro padre es un mago. Vuelvo a meterlo en el vaso de agua y se vuelve a torcer. Lo vuelvo a sacar y se vuelve el lápiz a poner recto. Y mis hijos se quedaban maravillados. Claro, ahora que somos mayorcitos, sabemos la realidad. Sabemos que el lápiz nunca se tuerce, que el lápiz está derecho, fuera del agua y el lápiz está derecho dentro del vaso, dentro del agua. Lo que se produce dentro del vaso y del agua es simplemente un efecto óptico que hace aparecer que aparentemente el lápiz se ha torcido, pero no es verdad, el lápiz nunca se ha torcido. Pues bien, la mente, debido a su sistema operativo, funciona exactamente así. Provoca un efecto visual de que las cosas están torcidas. Por eso, precisamente, cuando se vive viendo la vida a través de la mente, siempre hay algo que va mal. Y es inevitable, porque la mente ve las cosas torcidas, porque es un sistema binario de funcionamiento. El contraste es cómo funciona, con base en la dualidad. Y siempre hay algo que ve torcido, siempre, continuamente. Claro, cuando nos dejamos llevar por la mente, cuando empezamos a ver que a nuestro alrededor las cosas están torcidas, lo que provocamos en nuestra vida, ¿qué es? Las emociones que están planteadas en la pregunta, como la ira. Aparece la ira, aparece el enfado, aparece el enojo, aparecen todas esas emociones. Pero esas emociones están provocadas por una falsa percepción de la realidad, debido a que estamos utilizando la mente como si fueran las gafas para las que yo, con las que yo veo la vida. Pero no, quitaros estas gafas. Las gafas de la mente hay que dejarla a un lado. A la mente no hay que seguirle el juego y permitir que nos abandone. Poneros las gafas del corazón, no las gafas de la mente. Un corazón, el conductor que somos, que nos invita a confiar plenamente en la vida. Confía en la vida. No utilices la mente para mirarla. Entonces verá que en la vida lo que hay es paz. No hay el conflicto que la mente decía, que era simplemente una percepción, una ilusión, una ficción, un engaño de la mente. Verás las cosas tal como son, verás la realidad y comprobarás que lo único que estaba inquieto en el mundo y en la creación eres tú. Tú eres lo único que está inquieto y estás inquieto porque te empeñas en ver la realidad a través de unas gafas que no sirven para ver la realidad. Y esa inquietud la transmites y consideras que todo está inquieto, pero no es verdad. Todo está en su sitio. Todo es exactamente como tiene que ser. Este mundo es precisamente el que corresponde que sea. Todo tiene su porqué y su para qué, todo encaja, nada sobra ni falta. Pero claro, mientras que mire con las gafas de la mente, no lo vas a percibir, porque la mente todo lo ve torcido y genera esas sensaciones, esas emociones, esos sentimientos de rencor, de envidia, de ira, de enojo. Por tanto, para que la ira desaparezca de tu vida, deja de mirar la vida a través de la mente, mírala a través del corazón. Y eso sí, a esas personas que nos rodean y que con las gafas de la mente viven con ira o viven enfadadas, ser muy conscientes de que el enfado es el problema de ellos, no es tu problema. Ante una persona enfadada, simplemente no le sigas el juego. Está enfadada, ¿qué quieres que haga? No te pongas a discutir con ella. Si discutes con ella significa que tú también estás enfadado y estabas esperando la oportunidad para saltar. Eso es lo que significa. Si tú estás tranquilo, si ya has conseguido tu paz, has conseguido conectar con lo que eres, cuando se te acerque una persona enfadada y te diga lo que sea, no habrá insulto. Se está insultando él mismo, el insulto no va contigo, es él el que está insultando desde su enfado. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Y lo que verás en esa persona es una persona que está viviendo una enfermedad, un proceso de enfermedad. Si viviéramos realmente una sociedad consciente, además de haber hospitales, por ejemplo, para infartados de corazón, habría hospitales con salas para enfadados. Las personas cuando se enfadan, las llevaríamos a la sala de ese hospital. Mire usted, es que está enfadado. Y lo trataríamos como una persona enferma porque esa persona está mostrando que hay algo por dentro, muchas veces de mucho más enjundia que una enfermedad física que está dando vueltas. Y se le trataría como un enfermo. ¿Qué es lo que hacemos, sin embargo? Mientras hay una persona que tiene un infarto delante nuestra, lo atendemos lo mejor que podemos porque tiene un infarto. Pero con el enfadado, lo que hacemos es que encima nos ponemos a discutir con esa persona. ¡Qué locura! ¡Qué dislate! Ante las personas que están con ira, ante las personas que están con enfado, que lo que salga de nosotros mismos es la comprensión, el respeto a su proceso y el comprender que lo que digan o dejen de decir no tiene nada que ver con nosotros.